Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Aquí estamos un martes más y hoy con una receta... Otra vez con ese toque oriental, que ya sabéis que soy muy muy fan, y como no me gusta liarme, normalmente lo consigo con una salsa, es que es muy sencilla, que más o menos, aunque la voy variando, siempre suele llevar los mismos ingredientes principales. Si ya habéis probado otras recetas nuestras, veréis que también la hemos usado muy parecida en la receta que os pusimos de brócoli con pollo y salsa de soja, que esta la tenéis unos episodios anteriores, y en otra también parecida de una ensalada crujiente que lleva quinoa y cacahuetes y bueno, otras cosas más que también tiene este toque thai o oriental o como le queráis llamar. Esta última receta no la tenéis en versión podcast ni vídeo ni en nada de esto, solamente está en el blog, porque cuando la hicimos hace tiempo y aún no habíamos empezado a hacer estas recetas en versión de audio, así que podéis encontrarla fácilmente en el blog. Y bueno, antes de ir con la receta de hoy, tengo que recordaros dos cosas. La primera, como siempre, que si no estáis suscritos todavía, vayáis ya a tastydetails.com/lista. Os introducís vuestro correo electrónico allí y recibiréis nuestro ebook de recetas fáciles y contenido exclusivo cada semana directamente en vuestro correo. Y la segunda cosa es que después de grabaros esta receta para hoy, voy a ponerme ya a preparar la próxima receta que os saldrá el jueves de esta misma semana. Como siempre, solemos publicar recetas nuevas los martes y los jueves. Es lo que estamos haciendo ahora mismo, que a lo mejor cambia dentro de unas semanas porque estamos con otras cosas que ya os contaremos cuando podamos. Y por eso tenéis que estar apuntados en la lista si os queréis enterar de todos los primeros. Como decía, que me enrollo. Voy a ponerme a preparar la próxima receta y tengo dos opciones. Y como ya que estamos, pues os lo pregunto y vosotros decidís cuál queréis para el jueves. A ver, la primera es una receta dulce. Pero antes de que os decantéis por esta opción sin ni siquiera escuchar la segunda, os aviso de que el ingrediente principal de esta receta dulce es uno que no suele encontrarse en los postres. Más bien nos lo comemos en platos salados. O sea, aquí avisados estáis de que será una de esas recetas un poco raras o sorprendentes. Y la otra opción es un paté vegetal. Una de esas recetas perfectas que, bueno, que viene muy bien como un entrante diferente, aperitivo o como acompañamiento. Y como siempre le hemos puesto nuestro toque original, que también os va a gustar mucho. Y bueno, os doy una pista que a lo mejor le quita un poco la gracia, pero es que no me puedo callar. Las dos recetas llevan legumbres. Y sí, las dos. Ya sabéis que somos firmes defensoras de que en general todos deberíamos aumentar su consumo de las legumbres, que son una opción muy buena nutricionalmente. Y nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos, es demostraros que se pueden tomar de mil formas, no solo en los cocidos calientes que nos tomamos en invierno. Y bueno, ya sabéis, tenemos mucha curiosidad siempre por saber vuestras preferencias y esperamos que nos digáis cuál de las os queréis para el jueves. Los que seáis más rápidos en decirnos qué preferís, pues tendréis ventaja, porque ya os digo que me voy a poner a prepararla en nada. Así que daros prisa para contestar, sin presión. ¿Y cómo contestáis? Pues podéis hacerlo pues por todos lados, en los comentarios del blog, de YouTube, de iVoox, Instagram, Facebook, no sé desde dónde me estaréis escuchando, pero bueno, sea donde sea, lo leemos todo. Y ahora vamos con la receta de hoy. Ahora sí, esta receta de coliflor al horno con salsa de soja y sésamo. No sé si lo habréis visto alguna vez, pero cuando se prepara la coliflor de esta manera, que ahora veréis, sobre todo lo hacen los americanos, suelen llamarle alitas de coliflor. ¿Por qué? Porque se supone que imitan cuando hacemos las alitas de pollo al horno, o bueno, a veces se hacen fritas, pero nosotras obviamente preferimos siempre el horno, pues se les llama así porque las podemos hornear con especias o darles el sabor que queramos y luego comerlas con las manos, así como aperitivo e incluso acompañándolas con alguna salsa. y por eso se les llama así alitas. Y bueno, si os gusta la idea, os vamos a enseñar ya de ya la versión que hemos preparado nosotras. Para preparar esta coliflor al horno con salsa de soja y sésamo para unas 4 personas, necesitaremos una coliflor, 120 gramos de harina, que nosotras la usamos de espelta, 120 gramos de almidón de maíz o maicena, media cucharadita de sal y 2 huevos. Y luego, para preparar la salsa oriental, necesitaremos 2 dientes de ajo picado, una cucharadita de aceite de sésamo, que si no tenéis o no lo encontráis, podéis usar perfectamente el aceite de oliva, el de siempre. Una cucharadita de jengibre en polvo. Una cucharada de pasta de dátiles, que ya sabéis que lo utilizamos un montón como sustituto del endulzante. Si no queréis, si no la tenéis preparada, que nosotras normalmente la tenemos en la nevera, un bote cuando preparamos, hacemos bastante. Si no tenéis o no queréis prepararla, podéis usar miel. Como solo es una cucharada, no pasa nada. Luego, 2 cucharadas de vinagre, que nosotras utilizamos el de arroz, pero puede ser cualquiera. 2 cucharadas de maicena, 60 gramos de salsa de soja y 60 gramos de agua. Para la preparación, lo primero que haremos será precalentar el horno a unos 180 grados. Luego mezclaremos en un bol, por un lado, la harina, la maicena y la sal. Y en otro bol batiremos los 2 huevos. Luego cortaremos la coliflor en florecitas y las iremos bañando primero en el huevo y luego las rebozaremos con la mezcla de harina. Y las iremos colocando en una bandeja de horno. Si creéis que se os va a pegar, pues podéis poner un papel. Cuando estén todas así rebozadas, las hornearemos durante unos 20 minutos. Si queréis, pasados los 10 minutos o más o menos la mitad del tiempo, podéis darles la vuelta. Mientras tanto, prepararemos la salsa, que simplemente es mezclar todos los ingredientes que hemos dicho que llevará la salsa y remover. Pasados los 20 minutos, sacaremos los trozos de coliflor que tenemos en el horno y los bañaremos uno a uno en la salsa. Lo volveremos a meter todo en el horno y esperaremos unos 20 minutos más. Una vez esté listo, lo podemos servir, si queréis, con un poquito más de salsa de soja y unas semillas de sésamo. Esto es totalmente opcional. Y si queréis, pues también se puede acompañar de alguna otra salsa. Y hasta aquí la receta. Esperamos que os haya gustado. Y si es así, pues la mejor forma que tenéis para hacérnoslo saber es dejarnos un comentario o, sobre todo, lo que nos ayuda muchísimo y que solo os llevaría un medio minuto es ir a iTunes y dejarnos una valoración de 5 estrellas. Esto nos ayuda mucho a llegar a gente nueva y darnos a conocer. Así que si nos la dejáis, estaremos súper, súper agradecidas. Nos vemos el jueves con la receta que vosotros decidáis. ¡Un besito!